Continuamos en Entre Mate y Mate y, como les decíamos, bueno, estamos queriendo saber de qué va esta cuestión de la privacidad, WhatsApp, que va a cambiar sus condiciones de uso, todo el mundo yéndose para Telegram, buscando otras alternativas. Y no entendemos muy bien si privacidad, me parece, no sé si va de la mano con las redes sociales y demás. Para que nos ilustre un poco sobre este tema, porque hay mucho que desconocemos, estamos en comunicación con Ana Almada, que ella es sysadmin, administradora de sistemas, es socia de Viaraba, amiga de la casa, y es usuaria de software libre. Así que ella nos va a poder dar un poco más de indicio de cómo viene esta mano. Hola, Ana, buen día. ¿Nos escuchás? A ver, hola. Gracias por la presentación. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, hay gran revolución. Hoy leíamos hace un ratito también 25.000 nuevos usuarios en Telegram. Todo el mundo, no sé, a todo el mundo le debe haber llegado ahora por las nuevas condiciones. Me paso a Telegram, te invito a sumarte. ¿Qué está pasando? La realidad concreta es que WhatsApp, como una aplicación como cualquiera que tenemos en el teléfono, decide modificar los términos y condiciones de uso, que son básicamente todas las regulaciones normativas que no leemos cuando damos aceptar e instalar. Sí, que damos aceptar así, principal. Sí, totalmente. Claro, damos a aceptar, no las leemos. Bueno, esos términos y condiciones se cambian de manera unilateral por las empresas que producen las aplicaciones. Y en este caso WhatsApp lo que hizo fue, tiene la obligación legal de informarte cuando cambian esos términos y condiciones y a partir de cuándo tienen vigencia, que en este caso es a partir del 8 de febrero. Sí. Y lo que hizo WhatsApp, la metodología que utilizó es una pantalla donde te dice cuáles van a ser los aspectos a grandes rasgos, ¿no? En lo que va a cambiar su política. Si te interesa más, tenés que leer la letra chica. Y te dice algo que es como un poco, para mí, lo que llevó a más revuelo, sí. Y es que si vos no aceptás esas condiciones, no podés seguir usando el servicio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, ante esa opción, pueden haber hecho dos cosas. O hacer aceptar como hace todo el mundo sin leer nada. Sí. O detenerse a leer y preocuparse, o bien poner a aceptar y después enterarse por las noticias que esas cláusulas son por lo menos cuestionables o bastante abusivas, digamos. Yo te pregunto. ¿Eso fue? Sí, porque, a ver, la percepción es que estarían blanqueando algo que ya sabemos que venían haciendo, que tiene que ver con la utilización de nuestros datos, y en esto, claro, que le damos a aceptar. ¿Qué puede haber, claro, de diferente? Que ahora nos estén blanqueando que hacen eso. ¿Qué más pueden estar haciendo que no sepamos? Mira, yo la verdad que esa misma pregunta me hice yo cuando vi la cantidad de información que empezó a circular respecto de esta supuesta polémica. Sí. En varios sentidos. Primero, porque hay una situación que no hay que dejar de lado, y es que objetivamente son poquísimas las personas que saben fehacientemente cómo funciona la aplicación, sí, y cómo se manejan los datos dentro de esa aplicación, y por lo tanto uno no tiene más que creer lo que le dice la empresa que va a hacer o que no va a hacer con eso. Entonces, desde ese punto de vista, ya como usuarios estamos en un nivel de vulnerabilidad que me parece que es como que tenemos que empezar a asumir, digamos, y a reconocer primero, para no dejarnos llevar por toda esta cuestión, digamos, de lo que sería o no polémico. Sí. Pero además de eso, porque como bien decís, yo intuyo que, digamos, hay que asociar esta cuestión de están haciendo o están blanqueando algo que ya hacían, con decir, ¿qué sentido tiene que yo me vaya de WhatsApp a Telegram, a Signal o a lo que sea, si yo voy a seguir utilizando Facebook e Instagram como si nada? Claro. ¿Sí? Teniendo en cuenta que es la misma empresa, que si bien tiene diferentes políticas de términos y condiciones para cada una de sus aplicaciones o para cada uno de sus productos, te está diciendo que tiene la intención de empezar a compartirlo, y estamos viendo que eso de alguna manera u otra se hacía, quizás de una forma más o menos automatizada y por eso más o menos especificada, digamos. ¿En qué sentido digo esto? Las empresas lo que hacen... Uy, espera que se nos fue, espera. Ahí, uy, se nos desconectó. Hola, ¿nos escuchás? Ahí va. Hola, hola, hola, ¿nos escuchás? Hola, bueno, ahí seguimos. Hola. Bueno, a ver, ahí si te escuchamos. Sí, hay como un poco de ruido. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está. Listo, estoy como al parabólica. ¿Me escuchás? No, hola. ¿Por qué? ¿Hola? No me hagan sufrir, no me hagan sufrir. Auxilio. Un enchufecito no nos detendrá. Ahí seguimos, ¿nos escuchás? ¿Hola? Sí. Ay, me estoy escuchando a mí misma, pero no te estoy escuchando. No me escuchás a mí, maldición. ¿Ahí me escuchás? ¿Hola? Ufa. Ufa, ufa. Bueno, vamos a intentar llamar de nuevo, así acomodamos la comunicación, porque está... Aquí estamos. Anita, ¿nos escuchás? Sí, ahí estamos, vamos, volvimos. Ya está. Sí. No toco nada, ahí quedamos. No, bueno, otra ay, muestra de que sí. La tecnología no es infalible. No, imagínate que también dependemos de un enchufe a 220 que en cualquier momento también colapsa y ¿qué hacemos? De la conectividad y un montón de cosas, sí, tal cual. No, bueno, estábamos hablando de esto, decir, de nada sirve si vos te... dejás de usar WhatsApp, te pasás a Telegram y seguís usando Facebook, Instagram, que es parte de la misma compañía, ¿no? Justamente, claro, parte de estas nuevas condiciones tienen que ver con el uso de esa información también. Claro, creo que precisamente la pregunta que nos tendríamos que hacer es eso, es decir, ¿qué es lo que nos afecta tanto como para tomar la decisión de migrar? Que a mí no, a ver, esto lo quiero decir con total honestidad, a mí no me parece mal, yo creo que yo personalmente uso mucho más Telegram que otras aplicaciones de mensajería, sí. Pero desde antes, digamos, sí. por diferentes motivos, entre ellos que el cliente es, o sea, el lado de la aplicación es libre, a diferencia de WhatsApp, pero a lo que voy es, hay que tener conciencia quizás de que este tipo de modificaciones o esta especie de blanqueamiento que hizo WhatsApp de todo lo que ya venía haciendo, no es que empiece y termina en una aplicación, porque la empresa es dueña de muchas aplicaciones, sí, y de muchas aplicaciones que tienen un nivel de masividad muy importante, porque son como prácticamente lo que Natalia Sosso denominaría los dueños de Internet, digamos, sí, que son 3 o 4 empresas. Entonces, lo que me parece lo mejor, o lo que yo rescato de esto, es que por lo menos se puso sobre el tapete la cuestión de la importancia de los datos y cuáles son realmente los datos que las aplicaciones obtienen y con las cuales realizan sus negocios. Claro. Porque de esto también tenemos que tomar conciencia, y es que la aplicación es gratis, instalártela no te cuesta nada, pero los datos que obtiene la empresa del uso que vos haces de la aplicación es el valor que ellos venden en el mercado. Claro. Entonces, tener esto en cuenta, por un lado, permite tener noción de lo que implica usar una aplicación de esas características. Y, por otro lado, estar más atentos a estas cuestiones de cuando se publican, cuáles son las cosas que la aplicación dice que hace o las que dice que no hace. Porque, digo, salió esto hace 6 días y ayer WhatsApp salió a explicar cuáles son las cosas que en realidad no va a hacer y que hubo un montón de malentendidos y un montón de cosas que sí te permite hacer WhatsApp, etcétera. Pero, de nuevo, forma parte de una decisión que toma la empresa respecto a los términos y condiciones de uso, y para nosotros, del lado de los usuarios, es como aceptar porque lo dicen, ¿sí? Sí. O probar alternativas. De nuevo, yo siempre voy a fomentar el uso de alternativas partiendo de la base de que yo personalmente uso software libre, no uso software privativo en mi dispositivo, por lo menos en mi computadora, sí. en el celular. Hay menos opciones, pero eso no se puede. Porque, claro, porque vos tenés que sí o sí, muchas menos opciones. Sí o sí tenés, exacto, que tener una cuenta de Gmail. De Google, ¿no? Claro. Claro. Sí. Y eso, entonces, es tremendo, en realidad. O sea, claro, el poder de monopolio que tiene Google a partir de eso es tremendo. Claro. Claro, pero digo, lo que a mí me parece todavía más tremendo es que nunca se desnaturalizó, sí, esa condición. Sí, ¿en qué sentido? Sí. A nadie le pareció discutible que una empresa te obligue a utilizar una cuenta para poder usar un dispositivo que vos adquirís, como si comprar, o sea, es como si para comprar una licuadora yo tengo que tener una cuenta de Google, ¿se claro, entiende? Sí, sí. O sea, el dispositivo móvil uno lo compra con un sistema operativo Y resulta que la utilización del dispositivo está sometido en última instancia a que vos tengas una cuenta en una empresa que además te dice que va a tener un montón de datos y que va a obtener un montón de información de, respecto de tu uso de esa cuenta en esa empresa. Y que además hay un montón de otras cosas que no te dice, digamos. Claro. Entonces, yo creo que lo importante de esta situación sería, por un lado, de nuevo, darle visibilidad a este aspecto de que, obviamente, leer términos y condiciones de cada una de las aplicaciones que usamos nos llevaría mucho tiempo de nuestra vida. Hubo hace un tiempo una página que te decía cuánto tiempo te llevaría leer todos los términos y condiciones de usar 5 aplicaciones básicas. Sí. Y que además están escritas para con lenguaje técnico para que lo entiendan probablemente abogados. Claro, claro. Pero bueno, a eso se le suma el hecho de que hay legislación al respecto en diferentes lugares del mundo. Entonces, muchas veces los términos y condiciones cambian por obligaciones que las empresas tienen, por ejemplo, con usuarios de Europa. Porque en Europa, a diferencia del resto del mundo, hay políticas de protección de datos que son mucho más estrictas claro. que las que tenemos en otras partes del mundo. Entonces, muchas empresas se vieron obligadas a modificar términos y condiciones y a modificar la forma que hacían del uso de los datos, digamos, provocado por esa modificación de las leyes en Europa. Pero digo, acá es como que estamos por la nuestra. O sea, cada uno está haciendo lo que puede. Entonces, de nuevo, yo creo que me parece rarísimo en algún punto que se haga tanto revuelo por este tema de los datos, como si no supiéramos que eso es lo que hace WhatsApp. Y como si no supiéramos que en algún punto eso es lo que a mucha gente le parece como cómodo y copado de usar esas aplicaciones porque tiene como una especie de campana de eco donde escucha lo que le gusta, lee lo que le gusta, tiene los avisos que le gustan. O sea, hay un montón de cosas que se generan alrededor de ese ecosistema que hay muchas personas a las que o que no son conscientes de eso o que les parece bien. Claro. Pero digo, por lo menos empezar a cuestionarnos si eso está bueno y empezar a cuestionarnos también si vamos a seguir dispuestos a que sea todo una especie de gran venta, de gran market, de gran mercado de datos, donde uno, en definitiva, no tiene más que confiar en lo que dicen que van a hacer las empresas. Claro, no solo confiar en lo que dicen las empresas, sino que vamos muy atrás en cuanto a legislación. Si bien vos decías, ¿no?, y señalabas que en Europa hay un poco más de legislación al respecto, y hoy estaba leyendo también que están preparando como un marco legal para ciertas cuestiones, sí, como para poner cierto refreno a estas grandes corporaciones de Internet, vamos muy atrás. Digo, esto claro, ya han avanzado de una manera estrepitosa. Como vos decís, generando esta normalidad, ¿no? Esta normalidad de que, bueno, es así, está bien. ¿Qué te cuesta? Hacete la cuenta de Gmail y ya está. Lo mismo pasó con Microsoft, ¿no? Vos lo sabés bien, trabajando en software libre y demás. Lo que cuesta romper con esa normalidad de que Windows es Internet. Es la compulsión, ¿no? La computadora es Windows, ya está. No hay otra alternativa, claro. Sí, o asumir que las otras alternativas van a ser más difíciles, menos amigables, sí, o que van a tener otras complicaciones que en realidad no tienen, digamos, y que tiene que ver con un montón de cuestiones culturales más que cuestiones técnicas. Claro. Pero bueno, en este caso yo creo que a todo eso se le suma la cuestión de que, de alguna manera, yo entiendo esto también, hay una cuestión social, cultural, de lo que generan las redes sociales, digamos, porque digo, todos queremos pertenecer, ¿no? Claro. O sea, hay un montón de cosas que se ponen en juego atrás de esto. Yo no creo que, honestamente no creo que todas las personas sean malas y no les importe la privacidad, entonces usan todo así a la Bartola, porque yo creo que no es así. Claro. Pero lo que digo es que hay un montón de cosas que se ponen en juego atrás de esto y que tienen que ver no solamente con tener conciencia de qué hacen las empresas con mis datos, sino también de decir, bueno, pero ¿qué hago? ¿Me aíslo del mundo? ¿De repente no comparto nada con nadie? O sea, ¿me doy de baja de todas mis redes sociales? Sí, o sea, es como muy complicado lograr ese término medio, porque ese término medio, a mí personalmente, me parece que tiene que ver con tomar noción de qué es para nosotros la privacidad. Y eso es algo que sí creo que es importante, y es nosotros preguntarnos, o sea, me parece a mí que sería buenísimo que empecemos a pensar qué es realmente o qué consideramos nosotros que es la privacidad, a dónde llega esa privacidad. Y por otro lado, entender que es una cuestión colectiva, porque en lo que creo que es más grave es que esta política de uso de datos no empieza y termina en lo que yo publico o en lo que yo digo o en lo que yo mensajeo. Estamos hablando de que se establecen vínculos entre los datos y, por lo tanto, yo estoy probablemente exponiendo a un montón de otras personas. Claro. Cuando estoy haciendo uso indiscriminado, digamos, de estas herramientas, sin hacerlo de manera voluntaria y sin hacerlo con malicia, pero lo estoy haciendo. Entonces me parece que también hay que rescatar el aspecto colectivo de la construcción de la privacidad, porque digo, lo que están diciendo las empresas es, nosotros vamos a usar datos de tu dispositivo, pero todos sabemos que tenés una lista de contactos y de repente te aparece un aviso, esta persona la podrías conocer, le querés mandar una solicitud de amistad, porque creo que a todos nos ha pasado. Claro que y sí. Y eso tiene que ver con lo que digo, de que hay que pensar también qué estoy exponiendo y a quiénes estoy exponiendo, ¿sí? Por eso creo que estaba de alguna manera buenísimo plantear esta discusión, pero creo que también hay que plantearlo desde el punto de vista de cuál es mi rol más allá de lo técnico y más allá de lo que yo elija o no usar, que sí habla un poco de cuál es mi política de privacidad, pero que no es todo, sino también de empezar a cuestionarme esto, porque si no es como decir, ellos son malos y yo soy una pobre víctima que no tengo otra herramienta para usar, y ellos están haciendo un uso de mis datos que yo no entiendo, entonces, bueno, no es mi culpa. Cuando en realidad nosotros tenemos toda la capacidad de decir, esto lo voy a usar solamente con tal feed, esto lo voy a usar solamente con tal otro feed, esto no me interesa, prefiero utilizar otra cosa, claro. Voy a probar algo distinto. Hay un montón de opciones. Incluso creo que nadie utiliza las propias herramientas de seguridad que supuestamente brindan las aplicaciones, digamos. No, nadie sabe, no, sea, nadie, no sabemos. Nadie se pone a ver. No, claro, pero no. Digo, no es culpa, esto es lo que quiero resaltar, no es culpa de los usuarios. O sea, la realidad es que estamos acostumbrados a la alfabetización tecnológica onda Microsoft, ¿sí? Claro. A que todo estamos formateados, esto, entonces, estamos claro, formateados estamos tipo esto. Microsoft, sí, totalmente. Claro. Sí. Entonces, bueno, lo que creo es eso, que me sorprendió porque yo me hice la misma pregunta que vos. ¿Qué es lo que ahora les resulta tan inaceptable? Claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque no, realmente, más allá de las horas que te llevaría a leer las condiciones de uso y todo, si realmente leyéramos todo y creyéramos que ese concepto de privacidad, por ahí es el antiguo que tenemos, que decir, bueno, yo manejo a quién le brindo qué, o sea, qué tan permeable soy a mis datos y a los de mis contactos. Creo que está bueno, como vos decís, que se pone sobre el tapete, que podamos discutir, existe en este mundo de las redes, ¿no? Y de estas aplicaciones, ¿existe la posibilidad de la privacidad? ¿Hasta dónde llega? Está bueno esto que destacás de, bueno, poner en riesgo a los demás inconscientemente, porque uno ni sabe qué acceso brinda. A veces, no sé, te descargas la aplicación en Facebook de no sé qué, cambia tu rostro y zaraza, y resulta que todos tus contactos recibieron no sé qué, ¿no? Como hay mucha área de desconocimiento y de negacionismo, porque es más cómodo dar a aceptar sin leer la letrita chica, porque sé que la letrita chica me va a confrontar con estas preguntas. Che, ¿realmente necesito esto? A ver, ¿por qué? ¿No? Como entender cómo se maneja. Vamos como muy tarde aprendiendo o nos van alfabetizando muy tarde sobre cómo son las cosas. Acá nos dice Silvina, clarísimo lo que explica Anita. ¿Por qué Telegram nos aseguraría privacidad? Nos pregunta. Lo primero que voy a aclarar y que voy a hacer en este papel de villana de la tecnología es que absolutamente ningún dispositivo brinda seguridad ni privacidad. Ahí va. Eso lo quiero dejar en claro desde ya, porque hay una especie de confusión generalizada, porque hay personas en Internet que recomiendan tal cosa, tal otra, que tienen más o menos capital simbólico para hacerlo, digamos, y que es una discusión a la que no voy a entrar. Sí. Pero hay algo que hay que entender, y es que los dispositivos están diseñados para que uno no tenga privacidad. Eso es así. Bueno, las aplicaciones está bien. Saber están que partimos diseñadas de ahí, claro. Para que uno tal no cual. Tenga privacidad. Dicho bien. Esto, sí. Lo que yo voy a comentar es, Telegram como aplicación, como propuesta, lo que tiene de ventaja comparativa con WhatsApp Simplemente es que del lado del cliente, lo que nosotros llamamos en sistemas cliente-servidor, o sea, del lado de la persona que instala la aplicación, el software que vos instalás en tu teléfono es software libre. Y eso utiliza igual un servidor centralizado que no sabemos que tiene, pero sabemos que no es ni de Microsoft ni de Facebook, sí, y que tiene además algunas características de seguridad personalizadas, digamos, que cada uno puede modificar, como por ejemplo la desaparición de mensajes después de determinado tiempo y encriptación punto a punto en comunicaciones que vos quieras establecer con algunas personas como chat seguro. Sí. No es una característica por defecto, es una configuración que uno tiene que hacer en la aplicación, pero tiene la ventaja de que lo que vos instalás en tu teléfono es una aplicación que está auditada, que es software libre, y que por lo tanto muchas personas ya vieron que no tiene puertas traseras, que no tiene nada raro. Claro. La desventaja comparativa es que WhatsApp e incluso Signal, que es otra de las aplicaciones que tanto se menciona, el cliente, o sea, el software que vos instalás en tu teléfono, es una aplicación cerrada que nadie sabe qué hace. ¿Sí? Sí. Ese sería como el punto de vulnerabilidad, digamos, que se encuentra. Sí. Pero digo, esa sería la única ventaja, entre comillas, que te ofrecería una aplicación como Telegram. Y te pregunto, de nuevo, no hay 100% garantía. No hay garantía de nada, claro. Esto que vos decís, no. Está bueno señalarlo. Telegram trabaja, sí, con un software libre, o sea, con claro, un sistema abierto que tiene, o sea, otras implicancias, no es este Microsoft y todo, claro, cerrado. Ahora, yo me preguntaba, ¿no? Viendo, no sé, la cantidad de migración que ha habido de WhatsApp a, sí, a Telegram y esta masividad, sí, potencial que se va a dar, ¿no va a terminar desvirtuando este tipo de cosas? O sea, ¿no va a terminar generando otro WhatsApp, digamos, como con otras condiciones, pero más o menos lo mismo? No sé, me dio esa sensación de que es casi, a ver, esto que voy a decir, bueno, tenés algunas cuestiones puntuales y yo lo sé, porque además también todos los que utilizan software libre hace rato que vienen usando Telegram por estas cuestiones, pero sí, en definitiva también es como vos señalabas, bueno, es una herramienta de comunicación que a lo mejor, viste, no sé, la evaluación de si nos conviene o no, si tiene un sentido, por lo pronto de lo que estamos hablando se traduce que está bueno que pongamos sobre el tapete el concepto de privacidad en cuanto a las aplicaciones tecnológicas y si lo hay o no, o en qué consistiría, hasta dónde podemos resguardar nuestros datos y hasta dónde cuando te bajás una aplicación mismo, no sé, de un teclado, de la cámara, de cualquier cosa, te pide acceso a todo hoy. Exactamente. ¿No? Entonces, sí, lo que yo te iba a comentar es que, de nuevo, a mí por ahí me interesa que la gente sepa que la ventaja de Telegram es esa. Lo que yo creo es que, de nuevo, son aplicaciones que forman parte de un gran mercado, como es el de los datos, sí, de las aplicaciones. No hay garantías de que eso después no se vaya a convertir en un WhatsApp, porque, de nuevo, creo que lo que importa es que las personas que van a usar las herramientas tengan en cuenta para qué usan las herramientas y qué es lo que necesitan de esa herramienta. Claro. Porque si vos me preguntás a mí, yo hay máximas en mi vida que mantengo más allá de la tecnología y es, yo no voy a decir en internet por ningún medio algo que no gritaría en el medio de la calle. Claro. O que escribiría en la puerta de mi casa, por empezar. Sí. Yo creo que nadie podría vivir en una casa que tenga paredes de vidrio y por lo tanto yo sé que existe un concepto de privacidad y sé que yo puedo poner esos límites a mi privacidad. Y por otra parte, el tema de que la herramienta es una herramienta, ¿sí? Ni es el máximo logro de la tecnología de la humanidad y lo mejor que me va a pasar en la vida, ni es lo peor del sistema de control y de espías internacional, no, digamos. Claro. Hay que desmitificar esta lógica de que la tecnología es objetiva y de que lo que me provee la tecnología yo no lo voy a poder lograr por ningún otro medio. Si yo necesito hablar de algo confidencial con alguien, le escribo una carta. Sí. Es así. Sí. O lo hablo en persona. Claro. ¿Sí? O sea, estamos hablando de ese nivel, digamos, de cosas. Sí. Yo lo que creo es que hay que empezar a, de alguna manera, reflexionar o proponerse o buscar formas de ser dentro de la tecnología. ¿Necesito estar hablando de todo lo que me pasa en mi vida a través de WhatsApp o de Telegram? Necesito usarlo solamente para estar en contacto con gente que quiero y que necesito simplemente saber cómo está. O sea, es como, de nuevo, ¿qué entidad le dimos nosotros a las herramientas para que se conviertan en esta especie de amo que me dice si no aceptas las condiciones no lo puedes seguir usando? Claro. Ese nivel de coerción es posible en tanto y en cuanto sea el 80% de la población mundial la que usa WhatsApp, ¿sí? O sea, pueden hacer eso de alguna manera porque nosotros estamos metidos ahí adentro de esa, con esa lógica, digamos. Claro, no, nos entrenaron para que digamos que nos que nuestra normalidad fuera entregar nuestro poder de decisión, o sea, Exactamente. estamos creyendo En un que esa montón de entidad, niveles, totalmente, claro, totalmente. en un Bueno, montón de lo niveles. estamos viendo en esta disputa que para mí abre una puerta y que se va a ver cada vez más acentuada, que tiene que ver con Facebook, Twitter y YouTube cerrándole la cuenta a Donald Trump, Sí, arbitrariamente, y bueno. como cierta puja ahí diciendo, bueno, a ver quién manda acá, ¿no? ¿Quién? Bueno, Sí. hay una frase muy famosa respecto de la privacidad que tiene que ver con esto que vos planteás, que es un poco también decir cómo regulamos el poder que le damos a a las plataformas y por qué de repente serían la policía de la libertad de expresión. Y Sí. es creer que yo no tengo nada para ocultar y decir que por eso no me importa la privacidad. Es como decir que, es como plantear que no tengo nada para decir y por eso no me importa la libertad de expresión. Claro. La realidad es que la censura de Donald Trump se volvió famosa y mundial porque es Donald Trump, pero las plataformas hacen eso 24/7. Sí. O sea, las plataformas censuran contenido todo el tiempo Sí, a un montón y lo de han cuentas. blanqueado, claro, lo han blanqueado no hace tanto cuando cambiaron las políticas de privacidad o Por demás de uso, ejemplo, sí. sí, o cuando Instagram decidió que no podías compartir más posteos en en tus historias, o cuando te publicás una foto donde se ve un pezón y te dicen que está censurado porque no cumple con Sí. las normas de convivencia. ¿Por qué? Porque no tenemos que perder de vista que las plataformas son empresas privadas y que esas plataformas, como empresas privadas, tienen en los términos y condiciones el derecho de regular los contenidos, porque Claro. si no, no serían financieramente viables. Entonces, esto es, o sea, tener en cuenta eso todo el tiempo no es para, de nuevo, no es para demonizar ni para decir vámonos de Internet, porque todos No, sabemos que ¿qué eso no va a hacemos? pasar. No. Es decir, bueno, Estas son las reglas de del mi juego, lado, sí. claro, ¿qué es lo que yo tengo en mi poder? Esto, tengo en mi poder elegir qué herramienta uso. Tengo en mi poder elegir para qué la uso, tengo en mi poder elegir qué es realmente lo que yo necesito transmitir mediante esas herramientas, porque si no, de nuevo, generamos un nivel de dependencia con los dispositivos que a mí personalmente me parece bastante espeluznante. Sí. Esto de decir, si se me pierde el teléfono, se me pierde la vida, porque se me Totalmente. pierden los contactos y esta lógica del contacto. Es como, a ver, perdés contacto, no perdés a tu amiga, a tu amigo, a tu hermana. O sea, ese nivel de virtualización de los vínculos me parece lo más desesperante. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas No, bueno, de la. evidentemente hay Sí, mucho que para hablar, hay muchos temas que sí, abordar desde sí. esta mirada. Te invitamos, si vos querés, lo hacemos regularmente, lo hacemos como columna y vamos hablando sobre estas cosas porque me parece muy importante. Primero eso, salirnos de este juego de demonización, temporal, que ahora es esta empresa, después será aquella y otra, y siempre hay Claro, algo mañana detrás de sí, esto, en su ¿no? momento fue Instagram, sí, tal Claro. cual. Y que empecemos a entender y desarrollar las herramientas que sí disponemos, como que, bueno, asumir la realidad de que hoy casi, casi que estamos a modo virtual viviendo una vida en cajita de cristal, donde es difícil encontrar Exacto. eso porque no somos conscientes, ¿no? Sí. De dónde está ese espacio de privacidad Sí. real. Y está bueno que lo Sí. hablemos y está bueno que lo sepamos, generar los anticuerpos necesarios para Claro. inmunizarnos de este tipo de cosas. Y como vos decís, tener en cuenta que son corporaciones privadas que se manejan bajo sus términos y sus ganancias económicas. Y más allá de que nos generan como un espacio de conexión virtual en donde creemos que hay un desarrollo de otras vidas, sigue siendo plataformas de corporaciones privadas que hacen su negocio con eso. O sea, no perdamos de vista eso para entender también sí. dónde estamos, porque si no, tal cual, viste, somos presa de otras manipulaciones y quedamos como ahí. Dirían, ¿sí? Claro, como dirían los materialistas históricos, digamos, toda la base material sobre la que está construida Internet sigue siendo de poca gente. Claro. Los dueños de Internet siguen siendo pocas empresas. Lo vemos. Entonces, sí. No olvidar de eso. Pero lo único que quiero, lo que quería agregar ahora último para cerrar es, vos decías todo el tiempo de que llegamos retarde, qué sé yo. Yo estoy de acuerdo con que venimos muy retrasados en comparación con otros lugares del mundo, pero sí quiero subrayar que así como que el mundo siempre está mejorando, y que yo creo eso, y que en realidad las cosas se pueden modificar. Digo, hasta hace muy poco tiempo no hubiéramos creído que un montón de cosas se podían regular. Por más que Europa tenga ahora una ley de protección de datos, eso fue porque un montón de gente tomó conciencia y le exigió a sus representantes que pusieran un coto a eso. Sí. Entonces, yo creo que eso eventualmente va a cambiar, pero que depende muchísimo de las personas que somos las que proveemos los datos, que somos cada uno de nosotros. Entonces, por más que sea tarde, yo creo que igual hay que no hacerlo. Hay que dejar de insistir sobre sí. estos aspectos. Totalmente. Claro, yo creo que eso hay que traerlo siempre presente. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias. Y bueno, te convocamos, de verdad, si tenés ganas, si tenés la posibilidad a las mañanas, de ir charlando sobre estas cosas que realmente me parece que está bueno que lo pongamos sobre la mesa y que empecemos a aprender a cómo desarrollar las distintas herramientas y poder ir viendo, bueno, sobre qué temas no tenemos que ir reflexionando porque es la que se viene, ¿viste? También en esta dinámica tecnológica en donde a veces es todo muy, muy rápido y muy dinámico, bueno... Sí. Poder pararnos bien, entender cómo es un poco la cosa para como vos decís, ir generando los cambios que nos permitan mejorar también este mundo Perfecto. Virtual. Te mandamos un abrazo enorme desde acá, desde una radio muchas bueno. voces. Muchas gracias. Acá dice Cristina, que vuelva Anita, dice. bueno, muchas gracias. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Gracias.